podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos. Rafa, le dejo la palabra, porque vamos a tratar un tema que también tiene una sensibilidad enorme y que sigue dando o creando debate en distintos medios de comunicación y sobre todo en cuestiones incluso políticas, en que se posicionan de una manera unos y otros sin encontrar un acuerdo que sirva para entendernos mejor. La memoria no se puede perder para construir desde el presente el futuro. Por lo tanto, hay algo pendiente ahí que aún no está resuelto y, sin embargo, algunos persisten en seleccionar un tipo de víctima, olvidando y mirando para otro lado para reconocer todas las víctimas de nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que mirar de una manera muy tranquila y sosegada cuál es la situación actual y de qué manera se puede trabajar encontrando la verdadera solución de un tema que está candente, y hasta que no se resuelva estará siempre como una espada de Damocles sobre nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy nos vamos a permitir el lujazo de, por una vez, y no es muy frecuente, estar contentos de lo que ha pasado. Y vamos a decir que hemos conseguido una victoria, hemos conseguido un logro y un paso adelante muy importante en esta ciudad, que no es definitivo, que va a haber que seguir trabajando, que hay que tener mucho cuidado porque lo que se consigue muy rápido se pierde, y más en estos temas que de los que vamos a hablar. Pero hoy tenemos motivo para estar muy contentos y muy satisfechos de que un grupo de personas, un grupo motor de personas ligadas a la Universidad de Córdoba, pues hace unos años intentaron poner en marcha lo que hoy ya es una realidad, la Cátedra de Memoria Democrática de la propia Universidad de Córdoba. Y hoy nos acompaña una persona que ya nos ha acompañado también aquí en este estudio en muchas ocasiones, tanto para programas del ¿Qué tal? O programas específicos que Paradigma Media ha producido en el formato de audio y de vídeo. Nos acompaña una de esas personas, que es Alejandro Ruiz Huerta. Muy buenos días, Alejandro, y muchísimas gracias por venir una vez más aquí. Un sábado, que es un día muy malo, pero bueno, te lo agradecemos de verdad muchísimo que estés aquí. Y yo digo que yo creo que ahora mismo tenemos motivos para estar, por lo menos una vez, ¿no?, o de vez en cuando, para estar contento y estar satisfecho de este logro que hay que afianzar, ¿no? Fíjate, estaba oyéndoos antes en la otra parte del programa, sí, hablando de las infraviviendas, ¿no? Y estaba quedándome asombrado con lo que yo he vivido en los últimos 50 años, ¿no? Voy a ser rápido, ¿eh? No voy a contar la vida de 50 años, pero hace 50 años yo, como abogado laboralista que era en Madrid, trabajé mucho por los poblados de chabolas, ¿no?, de infraviviendas de Madrid. Y 25 años después, ahora han pasado 50, yo me pregunté por el Pozo del Huevo, por la Celsa, lugares centrados en la droga, y las cosas iban igual. No habían cambiado nada las cosas, ¿no? Y es que pasa una cosa muy evidente, que es que en este país aquellas posibilidades de reformar las cosas se hacen siempre por vías lentas. Y no me meto con el slow life, ¿no?, con la manera de enfocar la vida lentamente, sí, que es otra, claro, cosa. Eso tiene que ver. Pero que realmente el capitalismo salvaje que nos ha mantenido atados de pies y manos durante tantos años, claro, como no cambie, esto se hunde. Esto se hunde. Es increíble cómo no es una cosa, es las posibilidades de reformar cosas, y otra cosa es el sistema que impide hacer esas reformas. Y además de eso, la verdad es que el cambio climático, la terrible crisis alimenticia que llega a las familias, bueno, de una manera terrible a lo largo del mundo, del planeta, también tienen alternativas muy lentas. No hay posibilidad de reformar las cosas como nos gustaría, ¿no? Claro. En la memoria pasa prácticamente lo mismo. 5 años después de empezar a trabajar por una cátedra de memoria democrática que estaba en la ley de Zapatero, que llamamos, en el 2007, que era una ley cortita, pero era un pequeño paso adelante para ir trabajando, pues nos ha costado 5 años más. Desde el 2017 nos pusimos a trabajar y hasta el 2022 no ha sido posible legalizar, poner en marcha, gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba, pues efectivamente una cátedra de memoria democrática en donde pretendemos dar alternativas pretendidamente reales, posiblemente reales, pero sobre todo desde la investigación, desde la universidad, y encima en un momento en donde por parte del Estado se está planteando una nueva ley de memoria, lo cual es un paso adelante también, y en la comunidad autónoma andaluza desde hace 2 años, 2 años que se dice pronto, otra vez estamos con las lentitudes, las cosas de palacio van despacio, quitemos o no el término palacio. Hace 2 años se intentó un acuerdo entre el Estado, representado por Carmen Calvo, la que entonces era vicepresidenta del Gobierno, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que era el mismo de ahora, el alcalde de Córdoba, que era Bellido también, y la ministra, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, para financiar un programa de exhumación en los cementerios de Córdoba. Bueno, han tardado 2 años en poner en marcha todo un sistema financiero, como es lógico, para poner a disposición de las entidades memorialistas y de los grupos organizados para esas exhumaciones, prácticamente sin explicar las cosas, porque sí, te dicen que las cosas de palacio van despacio, pero es que sí, realmente... ¿Según para qué? Según para qué, claro. Ese es el tema, y ¿no? Hay pendientes todavía los resultados de todas las muestras de ADN que se tomaron. Claro, claro, está todo. Sin que se sepa nada, cuando se prometía que iba a ser rápido. De todas maneras, ¿tú qué crees que ha podido cambiar o influir, más allá del apoyo de la Diputación, que ha sido determinante en este caso? Pero... hablábamos antes con Katy, yo creo que es fundamental en todos lados. O sea, si hay un apoyo detrás de la gente, del pueblo, de los colectivos afectados, yo creo que eso influye mucho para que las cosas salgan adelante. Yo creo que en este caso la Asociación de Memorialistas está ahí haciendo un trabajo con muchísima gente detrás, familiares y no familiares, claro, que ha presionado para que no nos engañemos. Un rector que tampoco era muy favorable a esta cátedra, claro, al final, terminando su mandato, haya salido la Cátedra de Memoria Democrática, ¿no? Sí, seguro que la posición que han tenido siempre las entidades memorialistas con nosotros ha sido muy importante. Claro. Debemos reconocer, por otro lado, que con las entidades memorialistas de Córdoba tenemos de Córdoba y de Andalucía tenemos un cierto problema, ¿no? Porque no existe la unión que sería necesaria para trabajar todos juntos. Hay que entender que por lo mismo, ahí no es así. En la memoria democrática y en la memoria histórica en general, todavía hay muchos problemas de enfrentamiento entre las memorialistas cordobesas y sobre todo con las dos instituciones de coordinación de las entidades memorialistas andaluzas, que son la Asamblea y la Plataforma, me parece que se llaman, sí, ¿no? Y entonces, claro, esa desunión que funciona a todos los niveles con la izquierda política española, pues retrasa las cosas también, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos tenido el apoyo de las entidades memorialistas cordobesas, porque si no hubiera sido con eso, todavía hubiera sido mucho más complicado de lo que ya ha sido en sí mismo, ¿no? Alejandro, ¿quién no se haya visto envuelto en una situación familiar triste, en fin, que te marca toda la existencia por no saber, no tener clara una respuesta o no tener un reconocimiento por parte de quien corresponda? Pero el resto de la sociedad que no se ve afectado en esto, ¿cómo percibe la lucha que tenemos o deseamos resolver ya lo antes posible? Pues, ¿qué quieres que te diga? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo realmente a veces me asombro de que respuestas académicas de compañeros míos hayan sido muchas de ellas positivas a nuestro afán por trabajar en la memoria democrática desde el año 2017, justo el año en que yo me jubilé. Y otras personas, igualmente vinculadas a la Universidad de Córdoba, que les extraña que a estas alturas de la vida todavía en una jubilación a mí se me ocurra desarrollar una serie de actividades para crear una cátedra de memoria democrática, y te preguntan con una cara extraña, pero ¿eso qué es, no? Esto pasa entre universitarios. Todavía hay quien dice que ya está bien, que esto no puede ser de otra manera que por rencor, por venganza. Los famosos discursos de siempre de la derecha, ¿no? Pero bueno, pero si es que esto es un derecho que está en las leyes y sobre todo es una realidad como la copa de un pino. La memoria democrática es el dolor que tienen todas y cada una de las personas que todavía están sufriendo la desaparición de familiares suyos desde hace 80 años. Esto pero, hay que arreglarlo de una manera porque, y fijaros que yo soy pesimista, ¿eh? Lo que falta es tanto que va a ser imposible resolverlo todo. Que las 120.000 personas que todavía están escondidas en las, cuyos restos están todavía escondidos en las cunetas, no va a ser posible reconocerlas porque no da de sí el sistema médico, si queréis, incluso para trabajarlo, ¿no? Siempre se ha dicho que a lo mejor llegamos a 8.000, 10.000 de las 120.000. Pero fíjate, también está la idea de que hay una víctima solo de un sector y que hay un partido de derecha que sigue manifestando y haciendo suyo el dolor de las víctimas del terrorismo de ETA. Es terrible. Y sin embargo, en el proceso democrático de este país también murió mucha gente como víctima de extremas derechas. Uh-huh. Y eso también es parte de esa memoria, de cómo resolver esa situación. Es que es la misma memoria, pero desde la derecha no se quiere entender así. Y no solo eso, sino que se ponen en la coyuntura o en la tesitura de decir, en cuanto que esa ley de memoria democrática esté en vigor, nosotros haremos lo posible para derogarla. La quitamos, la derogamos. Cosa que en un político eso no se puede ni entender. Un político no está ahí puesto para cargarse una ley. Una ley la tiene que cargar, se la tiene que cargar el Tribunal Constitucional en el mejor de los casos. O el propio Parlamento, pero un ministro, un jefe de la oposición que diga eso, a mí me alucina con todas las buenas perspectivas que teníamos del este señor, ¿cómo se llama? ¿A quién? Sí, Feijó. Feijó, no, bueno. Era por olvidarme de su nombre. La verdad, de que el hombre, fino, ¿no? ¿Cómo puede decir las tonterías que está diciendo? O sea, así usted de me claro, está hablando de esa persona, decía, ¿no? Si usted me está hablando de esa persona. Alejandro, yo quiero volver aunque es verdad que no se puede ser muy optimista, pero quiero volver el otro día en la Diputación, que estuvimos presentes, gente de Paradigma, yo me llevé un alegrón importante por lo que el director de la cátedra, Paco Acosta, allí expuso de cuáles son ya, porque ya están en marcha, las actividades que la cátedra está haciendo, ¿no? Y allí enumeró unas cuantas que fueron todas muy interesantes, muy necesarias y que creo que van a incidir mucho en el cambio de relato. Y una de ellas que me gustó muchísimo fue que se están desarrollando programas de estudio para institutos y colegios para que se lleven a los libros de texto, ¿no? Incluso nos decía Paco que no solo de Córdoba se están pidiendo esos programas de estudio. Cuéntanos un poquito sobre esto, porque creo que es muy importante. No lo sé de institutos que son fuera de Córdoba. Eso no tengo yo la información, porque además en los últimos días hemos estado un poco dispersos después de lo del viernes, de la presentación oficial de la cátedra, lo cual es increíble, ¿no? Ahí lo que se hizo fue presentar las actividades de la cátedra. ¿Por qué no hacemos un acto para presentar la cátedra tal cual? Está bien hacerlo vinculado a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, hombre, hay que presentar la cátedra como es. Hay que decir los problemas que hemos tenido durante 5 años para llegar a este final, ¿no? Pero, en fin, así ha pasado, ¿no? Y es verdad que uno de los contenidos fundamentales que estamos trabajando, en lo que está trabajando sobre todo Pablo Rabasco, ¿no? Aquí hay que saber mucho de Internet y de todas esas cosas y de los medios técnicos, cosa que la tecnología, ¿no? He llegado tarde siempre, ¿no? Pero eso es fundamental, ¿no? Tener planes de estudios concretos para que los institutos se puedan apuntar. Hay institutos, yo he andado muchísimo en estos 40 años, desde el atentado de Atocha, en estos 45 años, por los institutos de toda España, ¿no? Y hay muchos institutos, porque te llaman para hablar de la Constitución o para hablar de Atocha, ¿no? Ya lo sabéis. En donde tienen su sistema también para trabajar en aquellos aspectos de la historia de España a los que no se llega en las condiciones normales de desarrollo de un programa de bachillerato o lo que sea, ¿no? Entonces hay planes de estudio realmente planteados para trabajar la memoria, planes de memoria histórica, ¿no? Entonces eso se está trabajando ya en institutos. Por eso ha sido fácil, cercano, llegar a institutos para que estén dispuestos a presentar esos procesos a partir del curso que viene, ¿no? Entonces eso es... Eso es importante porque... Claro, porque está callado, sí. Sí, sí, porque además ahí está la base del conocimiento de la ciudadanía, claro, de su historia. Claro. Porque si lo hacemos a través de los libros, que los programas de los, digamos, de los ministerios de educación planifican y determinan, pues obvian alguna parte de la historia, y es bueno, claro, que esa historia se sepa, ¿no? Claro, eso es fundamental, y que se sepa tal y como pasó, ¿no? Claro. Fijaros si no es problemático esto, uniéndolo con algún otro momento en donde hemos estado hablando de eso, que ha habido contestaciones de periodistas, supuestos periodistas, no os podría recordar ahora mismo, pero lo podía hacer en los próximos minutos, si se os interesa más, que han dicho que nuestro discurso dentro de esos programas de memoria histórica para los institutos estamos totalmente centrados en discursos de izquierdas, ¿no? Pero bueno, claro, claro, lo que pasa es que esto es lógico, hasta cierto punto es lógico que lo planteen, ¿no? Porque cualquier discurso que se pueda montar sobre la memoria democrática tiene que ser de izquierdas. Quiero decir, no tiene que ser de izquierdas, tiene que ser abierto a la realidad, y la realidad es que solamente los luchadores de la izquierda política de este país han sido represaliados permanentemente durante 80 años. Claro. Y entonces, claro, quieres o no, tenemos que estar en una línea pues más abierta a la izquierda que otras cosas, a la tradicionalmente llamada izquierda. Antes fue la posguerra y ahora son las cloacas del Estado. Claro, claro, pues es que además, quizá ahí hay un tema clave, y es la famosa impunidad del franquismo, ¿no? Hoy día es dificilísimo llegar a que un juez, ni siquiera la jueza argentina, María Servini, ¿no?, ha podido llegar a plantear un acto de procesamiento de Rodolfo Martín Villa, exministro franquista. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil llegar. Claro, este hombre se está acercando ya a los 80 y tantos años. Es muy difícil encontrar los verdaderamente culpables directos o indirectos, o los autores intelectuales de todo lo que fue esto. El autor intelectual de la Guerra de España es uno de los fundamentales, es Mola, ¿no? Con todo aquel aparato que se montó de que había que exterminar a todos, ¿no? Entonces, todo eso deja de funcionar desde el momento en que no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada porque hay que ir a un... lo hemos hablado antes también, a un planteamiento de conseguir integrar todos los relatos sobre la Guerra de España en uno, en que sea el que más puede llegar a todos los sectores, ¿no? Para evitar que la gente siga metiéndose de mala forma con los que seguimos trabajando por la memoria democrática, ¿no? Este es un trabajo muy complicado. Claro, pero en todo caso, ese trabajo yo entiendo que tiene que estar basado, más allá de los posicionamientos políticos, que como tú has dicho, están lógicamente fundamentados en lo ocurrido, pero más allá de todo eso, en una humanidad básica, ¿no? Claro, claro. Claro, cuando la derecha dice que se plantea todo esto desde el rencor, yo me acuerdo del refrán ese de que cree el ladrón, que son todos de su condición, ¿no? No hay más que acercarse a cualquier persona, familia de víctimas, para darse cuenta de que hay un rencor ninguno. Lo único que, claro, se quiere es cerrar la puñetera herida de una vez, no volver a abrirla, claro, claro, sino cerrarla de una puñetera vez, saber dónde está su persona querida, enterrarla, hacer lo que tengan que hacer, o si se puede hacer algo, simplemente quedar tranquilo y pasar página de esa manera. Porque... Oye, y el lenguaje también puede ser importante en esto, porque acaba de decir la guerra de España, ¿no? Sí. Y no fue una guerra. ¿Ah, no? Fue un golpe de Estado. Y quienes defendieron, claro, la democracia... Claro, en su origen, sí. Claro, quienes defendieron la democracia son las víctimas de eso, de defender la democracia. Sí, pero fue un golpe de Estado para abrir una guerra que preparase la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando hablo de la Guerra de España es que ya no hablo de guerra civil. Ya sé que la guerra civil afecta a cualquier ciudadano, como fue la Guerra de España, ¿no? Pero fue una guerra en donde intervinieron potencias internacionales de los dos bandos, ¿no? Perdón, no tiene sentido hablar de dos bandos. En el sentido de los rebeldes y en el sentido de los defensores de la República, ¿no? Claro. Entonces, claro, una guerra hubo, y que además esa es la clave de lo que supuso la Guerra de España y todos los esfuerzos que tuvieron que hacer los propios franquistas para mantenerse, que preparó la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí cuando vienen los alemanes y los italianos empiezan a preparar armas, el bombardeo de Guernica es típico de eso, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces yo por eso he dejado de llamar la guerra civil. Hubo una temporada que la llamaba guerra incivil, porque fue una guerra incivil más que civil, y ahora la llamo guerra de España, ¿no? Uh-huh. Me parece que, claro, que fue una preparación de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, pues eso tiene que seguir, tendremos que seguir incidiendo en que se conozca, sobre todo los que vienen detrás nuestra, la gente jovencita, que de una puñetera vez los libros de texto se incluya, porque parece que a partir del año 36 la historia en España no existe. Y pega ahí un salto hasta el 78, 77. Yo que he sido profesor de Derecho Constitucional durante muchos años, me asombro cuando alumnos míos, hace 20 años, ¿no?, decían que eran capaces de reconocer en su mente que en este país gobernaba Franco con el rey detrás. Claro. O sea, ahí no había habido ninguna ruptura, ¿no? Claro. El rey era el jefe del poder y el que aplicaba las cosas era Franco, ¿no? Claro. Cosas así, ¿no? No era capaz. Volvemos a lo que hablábamos con Katy hace un momento, lo que no se escucha, lo que no se conoce no existe. Claro, ¿no? Ese es el tema. Esa es la tragedia. Claro. Pero bueno, yo creo que la cátedra seguro que va a ayudar mucho a que eso cambie, por lo menos aquí en Córdoba, y la esperanza, ¿no?, es que sea más allá de Córdoba, ¿no? Y que bueno, que es la tercera que se crea en toda España, es la primera en Andalucía, y que esperemos que después de esta, pues, vayan cayendo más por otros sitios, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Y además la radio, pues estaremos ahí, también pendiente de cómo colaborar y cómo poner en conocimiento de la población, de la ciudadanía, todos estos pasos que se están siguiendo desde la universidad. A mí me parece muy importante una cosa, y es el hecho de que se ha aprobado una ley de memoria democrática que da un pasito adelante, como tú, Rafael, decías al principio. Es verdad, hay muchas entidades memorialistas en contra, dicen que esto es un cachondeo, que esa ley nuevamente es un cachondeo. Hay que reconocer que puede haber cosas todavía que no estén funcionando y que, en todo caso, lo fundamental de la ley es su aplicación a la realidad. La ley Zapatero pasó lo mismo, perdón. Mientras no se aplica la realidad, da igual. Claro. ¿Qué hizo Rajoy? No aplicar la realidad, no cubrir. No aportar un duro. No aportar un duro, claro. No cubrir la demanda presupuestaria con nada. Entonces veremos a ver cómo. Todavía estamos en proceso de elaboración de la ley en el Senado, tiene que aprobarse, tienen que eliminarse muchas susceptibilidades, incluso de la derecha, que no se enteran cuando dice que Bildu ha aprobado esta ley. Eso es falso. Como que es de día, ¿no? O sea, no, hay una opción de llegar hasta el año 83 para la actuación de una comisión interparlamentaria, pero no para nada. Es que resulta increíble, además, como ves las cosas desde la perspectiva doble de la derecha y del gobierno y de la izquierda, ¿no? Agradecemos a Alejandro Ruiz Heras Carbonell haya... Huerta. Siempre digo... Vaya, sí. Tiene esa manía. Esta mañana me equivoqué también a comentarla. Sí. En fin, cosas de la edad, supongo. Los apellidos complejos tienen esa complejidad. Alejandro, mejor Alejandro, muchas gracias. Alejandro. Por estar aquí. Además, soy tocayo. Somos tocayos. Pues sí, pues muy, muy amable. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y espero que esto no sea la última vez que hablemos de estos temas y más adelante hagamos más cositas. Con la radio, con el periódico, en fin, con Paradigma Media Andalucía, que está abierta a todo esto. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.